Evade Noticias. En una galaxia cercana, los medios libres de comunicación se organizan y transmiten en Radio Placeres 87.7 y radioplaceres.cl. Evade Noticias. Salta el torniquete comunicacional. Lunes a las 11 de la mañana, miércoles y viernes a las 19 horas. Que el Nehuen esté contigo. Que el Nehuen esté Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a toda la gente que esté escuchando el programa Eva de Noticias en vivo y en directo por la Radio Placeres en el 87.7 FM y el www.radioplaceres.cl. Compartimos una nueva emisión del programa Eva de Noticias en una nueva semana de este 2020, de este extraño, severo, cuático, en fin, distintos conceptos puede tener este 2020 para referirse a él, con todas las situaciones que están pasando y que a nivel mundial nos tienen en un contexto de pandemia que acá en Chile por lo menos ha servido para controlar a la población, para evitar las diversas y multitudinarias manifestaciones que se venían dando y se siguen dando por la situación país en la cual estamos. Entendemos que no da más este modelo de desarrollo, pero también entendemos que las fuerzas reaccionarias tratan de defenderse ocupando sus amistades fascistas para defender el ordenamiento, para defender la constitución, para defender el gobierno que está hoy en día llevando a cabo la administración de este territorio y que lleva a cabo la administración de este territorio ahondando aún más en aquellas situaciones por las cuales estalló el país el pasado 18 de octubre del 2019. En la jornada de hoy fundamentalmente vamos a estar acompañados por material hecho por la compañera Taira, a quien le agradecemos para este Eva de Noticias. Dentro del material que nos comparte es cómo la compañera Federici nos invita a formar otra forma de organizar la vida, otra forma de pensar la vida dentro de este siglo XXI y dentro de las posibilidades que nos entrega nuestro territorio. Así que son elementos que tenemos que pensar, son elementos que tenemos que cuestionar y son elementos que tenemos que ejecutar para poder avanzar hacia una dignidad más plena de todas, todos y todes quienes habitamos los distintos espacios. Así que atentos y atentos con el audio de Federici y también atentos con el segmento cultural internacional para Eva de Noticias, que es una entrevista de Ediciones Goto a Slavoj Žižek sobre el populismo y la pandemia de COVID, recordando que Žižek es uno de los filósofos actuales más importantes que vivos que tiene el planeta y es uno de los filósofos que plantea que este bicho, este COVID-19, puede ser una oportunidad para terminar con el capitalismo salvaje y pensar en otras alternativas, así como el otro audio de Federici, otra forma de organizarnos, organizar la vida y actuar. Ese material está también el material, un reporte del Instituto Nacional de Derechos Humanos sobre la situación de derechos humanos desde el 19 de octubre del 2019 hasta el 18 de marzo del 2020. Y también vamos a compartir, pensando en que este es un espacio Este va de noticias, es un espacio que nos permite o nos invita a soñar otra manera de constituirnos, otra manera de hacer comunidad, otra manera de habitar el territorio que sea equilibrada con las distintas personas que lo habitan, pero también que sea equilibrada con el ecosistema. Y a propósito de eso mismo, también hay un tema con lo laboral, con el trabajo, post pandemia. ¿Qué está pasando con las transformaciones que tiene eso, con lo que conlleva con el teletrabajo, lo que conlleva la desaparición de algunos empleos, pero también la generación de nuevas alternativas? A partir de eso, vamos a escuchar la crónica de Ruperto Concha desde el periódico Resumen.cl y es una alocución que se vincula justamente con este tema, el trabajo en la era de la pospandemia, que son también elementos que tenemos que reflexionar y que tenemos que pensar cómo avanzamos en aminorar, en disminuir los trabajos que se vinculan con el modelo extractivista del desarrollo económico, lo podemos transformar por trabajos y por labores que impliquen servicios que, por ejemplo, mejoren la calidad de vida de las personas, de los territorios y de los ecosistemas. Esto es Eva de Noticias en el 87.7 FM y el www.radioplaceres.cl. Igual puedes escucharla cuando andes por el mundo por radioplacer.cl. Que me voy de la ciudad. Radio Placer. Dile a los chicos que no volveré más. Se fue Yahweh. Para que lleva los En el mes de marzo del año 2000, 60 haitianos se lanzaron a las aguas del Mar Caribe en un miserable barquito. Los 60 murieron ahogados. Como era noticia de rutina, nadie se enteró. Los tragados por las aguas habían sido cultivadores de arroz. Desesperados huían. En Haití, los campesinos arroceros se han convertido en balseros o mendigos desde que el Fondo Monetario Internacional le prohibió al gobierno haitiano proteger su agricultura. Ahora, Haití, arruinado, compra el arroz en Estados Unidos, donde el Fondo Monetario se ha olvidado de prohibir lo mismo. El gobierno norteamericano protege escandalosamente su agricultura, pero el Fondo Monetario, que es bastante distraído, no se da cuenta de la diferencia. Nuestro sueño es un mundo donde todos los países sean medidos con la misma vara. Nuestro sueño es un mundo libre del Fondo Monetario. 87.7 FM. Candado grande, tres llaves a mil. Candado con tres llaves a mil pesos. Candado a mil. A la izquierda del diálogo y en contra del monopolio comunicacional. Candado grande, tres llaves a mil. Candado grande, tres llaves a mil pesos. Candado a mil. Candado grande, tres llaves a mil. Radio Placeres. Sintonizas el 87.7 de la frecuencia modulada. Radio Placeres. Bienvenidos al segmento cultural internacional de Evade Noticias. La pensadora ítalo-estadounidense nos comenta sobre la pandemia y el feminismo en la actualidad. Nosotras como feministas, los movimientos de mujeres en todo el mundo, de muchísimos años, vamos repitiendo que este sistema no garantiza nuestro futuro, no garantiza nuestra vida, que este sistema nos mata, nos está matando de tanta forma diferente, pero toda conectada, ¿no? Que nos está matando con la agricultura industrializada, la comida que nos da el diabetes. El año en el 2019, sabe que más de 4 millones de personas murieron en el mundo, millones, 4 de diabetes, por ejemplo, por esta comida fast food tan venenosa. Y también la contaminación de las aguas, los pesticidas, todas estas cosas. Entonces estamos denunciando que las mujeres en el mundo, campesina, indígena, urbana, son en la primera línea en la lucha por una reproducción, por una sociedad diferente y por una reproducción que nos da vida, que nos da futuro, que nos nutre, que no nos vas a matar. Entonces yo creo que esta epidemia, muy importante decirlo, ¿no?, hace muy visible, muy evidente lo que se está pasando cada día, con la guerra, con los desahucios, con la deslocación, las expropiaciones de la gente que son expulsadas de su campo, ¿no?, con la contaminación del medio ambiente, la destrucción de la naturaleza, y vía. Bueno, por ejemplo, el aumento, el incremento de la desesperación. Por ejemplo, una estadística muy breve. Hoy en los Estados Unidos se habla mucho que 20.000 personas han muerto por el coronavirus, ¿no? Que es terrible, es terrificante. Todavía, ¿no?, el año pasado solamente el año pasado 48.000 personas se suicidaron. Se suicidaron porque esta vida siempre más triste, siempre más difícil. Entonces, ¿no? Claro que como siempre, la que sufre más en esta situación son las mujeres. ¿No? Hoy podemos ver que las que son en primera línea, ¿no? Como care-work, como trabajadora de cuidado, ¿no? Son las que las enfermeras, todas las mujeres que trabajan en los negocios, en la tienda para vender, son sobre todo mujeres, y también en los hospitales, ¿no? Y en la casa, ¿no? El incremento de trabajo, tener los hijos en casa, ¿no? Sin darle miedo, sin protegerlo de esta amenaza, ¿no? Entonces, y pone al centro, ¿no? Nos hace muy visible la importancia de la reproducción, ¿no? Reproducción, que es una palabra, ¿no? Es una palabra que todavía hace referimiento a muchísima realidad diferente y toda todavía conectada. Porque la reproducción es el cuidado, ¿no? Es la crianza, ¿no? Es el cocinar, la comida, el limpiar y la crianza de los enfermos. Y también el cuidado de la naturaleza, ¿no? Es la agricultura. Las mujeres son la primera trabajadora de la agricultura de subsistencia, una agricultura que es finalizada no al lucro, no al profito, pero, ¿no? Al sustentamiento de su familia, ¿no? Al cocinar, y así que pueden controlar, ¿no? Lo que se pone en el cuerpo, que no te va a matar, que te va a nutrir, que no te va a matar, porque esta agricultura industrializada nos ha dado los cánceres, nos ha dado, ¿no? Muchísimas enfermedades, ¿no? Que son completamente construidas, que son completamente derivadas, ¿no? Del hecho que esta agricultura es mucho más profitable, ¿no? Que da mucho más lucro que no la agricultura de pequeña, ¿no? De pequeña dimensión, campesina, ¿no? Donde la gente, ¿no? Trabajaba con una relación muy directa, muy estrecha con la naturaleza. Y también esta globalización, esta división internacional, ¿no? de la producción, ¿no? Que de nuevo, ¿no? Causada por el profito, ¿no? No tiene ningún sentido de buscar la manzana que llega de la China o de la manzana que llega de, ¿no? miles kilómetros. Bueno, entonces yo creo que podemos ver que el terreno de la reproducción es el terreno estratégico fundamental, ¿no? Por la construcción de un futuro, por la construcción de una sociedad. Porque la reproducción significa vida, significa futuro. Y es claro, siempre más que vivimos en un sistema, que este sistema capitalista, que su problema fundamental, lo que lo hace insustentable, es que sistemáticamente, ¿no? Se basa sobre, ¿no? Sobre la, ¿no? Subordinación de la reproducción de la vida, la subordinación de nuestra vida, de nuestro futuro, ¿no? Al profito individual, al profito de las compañías, de las grandes corporaciones. Entonces, esto es el capitalismo. Es el capitalismo que se funda sobre la explotación del trabajo humano y la subordinación de nuestra reproducción. Porque se puede ver que toda la medida económica, política, ¿no? Que buscan, que ponen en acción, ¿no? Es conformada por este fin, por esta finalidad, ¿no? Entonces, Yo creo que la lucha hoy es una lucha que las mujeres están haciendo, ¿no? Ya están haciendo. Y por eso creo que los movimientos de las mujeres a nivel internacional hoy son tan estratégicamente importantes, ¿no? Podemos ver que la lucha es la lucha para recuperar la medida más básica de nuestra reproducción, que sea, ¿no?, la riqueza social que hemos producido, que sea la tierra, que sea el control sobre la agua, que sea el control sobre la foresta, etc. Entonces, ¿no?, crear una forma de organización, redes de mujeres que ya se están formando, ¿no?, para fortalecer los lazos, para fortalecer nuestra capacidad no solamente de resistencia, sino de enfrentarse en el Estado e imponer un otro tipo de sociedad. Como se dice en España, en América Latina, una sociedad donde la vida es al centro, ¿no? Y también crear formas de reproducción más solidaria, ¿no? Yo de muchos años con otras compañeras en todo el mundo hablamos de la política de los comunes. Nunca, nunca, nunca se ha visto tan, ¿no?, se ha verificado cómo es importante este concepto de la política de los comunes. De pensar no individualmente, sino de pensar colectivamente. De pensar nuestra cotidianidad, nuestra vida cotidiana, nuestro trabajo, ¿no?, y el futuro, pensarlo colectivamente, no como seres, ¿no?, aislados. Y ahora lo que están haciendo, están intentando de aislarnos en el nombre de esto, de epidemia, ¿no? Y debemos tener mucho cuidado, porque el miedo es que van a usar la epidemia, el miedo de morir, que es muy fuerte, muy legítimo. Lo van a usar para continuar a aislarnos, para continuar a desmantelar nuestras protestas. Entonces es importante que desde abajo empezamos a crear, a recuperar el control de nuestra vida y a tomar decisiones colectivas. Y esto significa también, ¿no?, que parte de nuestra lucha debe ser, ¿no?, imponer al Estado como parte del recupero de la riqueza social. Parte del recupero de la riqueza social debe ser de imponer al Estado, de relocalizar, ¿no?, a los lugares donde se puede cuidar nuestra salud. Ahora somos la casa y el hospital. La casa y el hospital. Y ahora muchísima gente tiene miedo de ir al hospital, porque saben que se pueden infectar, que el hospital no es solamente un lugar de cuidado de salud, que te cura, de terapia, es también un lugar donde hay hoy una situación increíble, porque no hay, ¿no?, lo que sirve, porque la persona que trabaja ella misma, ¿no?, son en peligro. Entonces, fíjate la importancia de relocalizar, de tener estructuras en la comunidad, como una vez estaban en muchísimos países. Antes de la vuelta neoliberal, hubo pequeña clínica, lugares donde una persona podía ir si tenía un problema, sin necesitar de ir al hospital, ¿no? Entonces, en esta estructura se podía también ejercitar un mayor control sobre el tipo de cuidado que nos dan, el tipo de cuidado que necesitamos. Se podía establecer un intercambio entre la gente en el barrio, en la comunidad y los que trabajan en las instituciones. Necesitamos revitalizar esta estructura, porque ahora no es solamente, ¿no?, el Estado o no es el Estado. Es claro que no tenemos la necesidad de usar, ¿no?, estructuras que llegan de las instituciones, porque no tenemos solamente alternativa. Claro, una alternativa es empezar, ¿no?, a reflexionar colectivamente sobre lo que necesitamos, sobre nuestra salud, sobre la comida, sobre el territorio, sobre todas las situaciones que nos afectan, que afectan nuestra vida. Pero en el mientras, ¿no?, yo creo que recolonizar la agricultura, relocalizar la salud, ¿no?, crear forma de control colectivo, de hacer decisiones, de buscar decisiones colectivas, de comprender. Bueno, yo creo que es importante, por ejemplo, reflexionar, ¿no?, sobre la que es la realidad cotidiana antes del coronavirus. La realidad cotidiana del coronavirus, y aquí yo hablo sobre todo de los Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, en el periodo 2017-2018, ¿no?, más de 60.000 personas han muerto de la influenza, ¿no? Y a cada cerca de mitad de 1 millón de personas han muerto de cáncer, ¿no? Hay miles y miles que mueren de diabetes. Entonces, ¿no?, es una estadística que es increíble. Es una sociedad, ¿no?, reconectándome a lo que he dicho al principio de esta charla, es una realidad que demuestra que este sistema, ¿no?, crea una condición de muerte permanente, sin hablar de la guerra, ¿no? Ahora se habla, 3.000 han muerto aquí, pero por años y años y años, los Estados Unidos, la comunidad europea, en complicidad, ¿no?, están creando una situación de guerra permanente que está destruyendo, ha destruido el Medio Oriente y ahora el Norte de África. Entonces, yo creo que es importante, ¿no?, como mujeres, como feministas, ¿no?, ver que tenemos, yo creo que como feminista tenemos una mirada particularmente clara, ¿no?, de la importancia de la reproducción de la vida, ¿no?, de cuáles son nuestras vulnerabilidades y cuáles son las necesidades que tenemos y que podemos ver, ¿no?, que necesitamos una lucha muy amplia, una lucha que conecta a la mujer en área urbana con el área rural, en el área para crear nueva estructura, nuevo lazo de solidaridad y nueva forma de reproducción. Toda inspirada para el concepto, ¿no?, que, bueno, que la vida, la reproducción de la vida, la finalidad de la sociedad debe ser, ¿no?, el bienestar, el buen vivir y no el lucro privado. Este fue el segmento cultural de Evade Noticias en Radio Placeres. Poco disfruta del sol, que sembrar amor es tan amamos porque es nuestra profesión. Que cada paso que damos está en nuestra dirección. Ya será la hora del fracaso de los que trazan el bosque. Ya será la hora de los que callaron con su fusil. Renovar la energía, de paso reclama la tierra y abajo. No entienden por qué trabajo, ella todo en el vientre lo trajo. ¿Cómo es que resiste tanto ataque sin piedad? ¿Cómo es que el océano continúa con su fuerza y ataca? Cuando de abuso se cansa del Wincaya, cuando la furia del horizonte grita libertad. Cuando hablan los ancestros, cómo palpita la tierra cuando resuena el cultrum. Sin rogativa los hijos desentierra las entrañas. Sin guía tú las hijas alzan la voz pidiendo agua. Somos fuerza que reclama y se alza en resistencia. Somos fuerza que sembramos la semilla de la liberación. Se han pasado los siglos destruyendo las cadenas. Nuestras manos sangre dándole buena a nuestra tierra. ¿Cómo no voy a cantarle al viento y su baile? ¿Cómo no agradecerle a la tierra y su mar? ¿Cómo no voy a amarla si da todo con su manta? ¿Cómo no voy a cuidarla si ella le dio vida a mi alma? Como el agua nuestro espíritu debe fluir. La volcán que estalla con rabia potente como otra can. Si defendemos a nuestra madre, nos defenderá. Somos el pueblo desde lo antiguo gritando libertad. Libertad. Libertad. ¿Quién quiere grabar? Bicho, ¿quieres grabar? Radio Placer 87.7 FM. No puedo. Experiencias autogestionadas. La lucha de los pobladores determina su futuro. Educación Popular, Colegio Paulo Freire. Espacio, esta escuela es el resultado del trabajo que se ha venido desarrollando en educación popular en los últimos tiempos, ¿verdad? El proyecto educativo pretende la formación de un sujeto que sea crítico, reflexivo, transformador de su realidad y consciente de su espacio. Nosotros acá tratamos de hacer un trabajo con todo tipo de personas, no importa su nivel socioeconómico, no importa mucho las edades. Tenemos niños de 16 años que han sido fagocitados del sistema formal y personas de 70. El sentido de este proyecto educativo, pedagógico, político, pretende que los sujetos puedan conocer y formarse como una comunidad en pos de la construcción de esa sociedad que queremos, pensamos y soñamos. Desilusionados, desencantados, llegan acá y se encuentran con otra clase de educación. donde se sienten valorados y resignificados como personas, que es lo que es la base fundamental que tiene el Colegio Paulo Freire en sí. Somos capaces de lograr autonomía en nuestro saber, en nuestra producción de conocimiento. El saber lo politizamos, lo hacemos práctica, lo vivimos y lo encauzamos en un camino de resistencia al capitalismo y a la herida de la conquista. La relación de profe-alumno que hay es distinta a los demás, o sea, es una relación de más tú a tú. La diferencia es que aquí es como, es todo, si uno no entiende, el profe vuelve y vuelve a explicar. En el colegio normal es como ya el profe habla, pero el profesor no le importa si el alumno aprendió. Hay otra metodología de aprendizaje. Ante la situación de la educación en Chile, tenemos la convicción de que recuperando la confianza en nuestras propias fuerzas, la autonomía educacional desde abajo es posible. Más que pensar en lo nuevo, lo novedoso, que es lo distintivo del colegio, me atrevería a decir que el caminar, el atreverse a andar en el proceso de generar una educación distinta, una educación otra. A diferencia de las derechas que afirman todo al mercado, y a la izquierda tradicional, que reivindica todo al Estado, nosotros gritamos todo para la gente. Ni privatización ni estatización. Autogestión. Ejercemos el derecho a poblar nuevamente el territorio, a educarnos libremente, a emprender prácticas de producción social con una perspectiva revolucionaria. Son las prácticas autogestionarias las que nos permiten reconquistar el sueño de que otra ciudad es posible. Nuestro movimiento hoy se levanta desde el sótano, desde el subsuelo, con la convicción de que hay una alternativa al capital. Esa alternativa se llama propiedad colectiva, se llama cooperativismo, se llama autogestión. ¿Por qué hombres y mujeres combaten por su servidumbre como si lucharan por su salvación? ¿Cómo es posible que se llegue a gritar: queremos más impuestos, menos pan? Lo sorprendente no es que la gente robe o que haga huelgas. Lo sorprendente es que los que estén hambrientos no roben siempre y que los explotados no estén siempre en huelga. ¿Por qué soportamos desde siglos esta explotación, la humillación, la esclavitud? Hasta el punto de quererlas no solo para los demás, sino también para nosotros mismos. Félix Guattari. Bienvenidos al segmento cultural internacional de Evade Noticias. Slavoj Žižek, parte 1. Entrevista para Ediciones Godot, 15 de julio de este año. ¿Ve hoy posibilidades de construir un sujeto revolucionario? ¿Cómo lo describiría? Primero, sobre el populismo. No creo que estos activistas políticos que se denominan populistas sean realmente de izquierda. Cuando encontramos populismo en la izquierda, es simplemente un signo de que algo no es realmente radical, de que hay algo falso en ese populismo. Por ejemplo, me refiero a la crisis pandémica, que está explotando en diversas dimensiones. Miremos los tres países más afectados, incluso si contamos a Inglaterra. Los cuatro países más afectados por el coronavirus: Estados Unidos, Brasil, Rusia, Reino Unido, todos tuvieron una respuesta populista frente al coronavirus. Podemos cuestionar si Putin representa o no un populismo de derecha, pero tiene un comportamiento nacionalista populista. No representa el viejo estilo del dictador soviético. Con Trump podemos ver esto de un modo trágico. La gran decepción fue el populismo. No fueron capaces de aprovechar el momento. los únicos gobiernos que realmente probaron estar a la altura, y este es un hermoso momento feminista de la política, fueron gobiernos racionales y moderados. China es un caso especial, por supuesto, pero los verdaderos ejemplos de éxito fueron Hong Kong, Taiwán, Nueva Zelanda, Noruega, Finlandia y Dinamarca. Países liderados por mujeres que definitivamente no son populistas, sino de una izquierda moderada muy fría y racional. No es el momento del populismo. Creo que hay un deseo de que el populismo sea el gran perdedor. ¿Por qué? Porque el populismo actual no es simplemente un viejo fascismo. Los populistas juegan a aparentar ser radicales, pero continúan sometidos a las coacciones del capitalismo. Tienen cierta retórica de pelear contra el enemigo, contra los inmigrantes, pero son solo juegos de palabras, retórica vacía, como en Brasil. El populismo ha perdido completamente. Por lo tanto, el populismo será la víctima. No me da miedo el populismo. Temo ahora en Estados Unidos que haya una especie de guerra civil. Es toda una guerra cultural que está explotando ahí. Es interesante cómo se ha convertido en un símbolo la lucha entre quienes usan mascarilla y quienes se niegan a usarla. Es fascinante cómo en algunos lugares, como en Tennessee, donde hay gente que apoya a Trump, hay negocios con carteles en la entrada que dicen prohibida la entrada con mascarilla, en lugar de sin mascarilla, como afirmando con orgullo su oposición a la cuarentena. Este es mi análisis más pesimista. Algunos comentaristas ya se han dado cuenta. Creo que Trump no funciona como presidente. La gente todavía no se dio cuenta, pero con todos sus tweets, sus decisiones ridículas, Trump no gobierna. Los que gobiernan en realidad son los estados, algunos especialistas, agencias que permiten que las cosas sigan su curso. Estados Unidos está funcionando como un país que no tiene presidente. Trump solo tuitea. Tiene gestos extremos, provocaciones. La situación ahora, sin ser necesariamente un postulado populista, necesita una líder verdadero. Alguien que por un lado esté dispuesto a decirnos la verdad amarga. El virus llegó para quedarse y será un proceso muy largo y agotador. Y por otro lado, al menos darnos la impresión de que debemos confiar en que vamos a salir airosos de este momento, etc. Un líder que tiene, o mejor aún, una líder que tenga una visión a futuro. ¿Se dieron cuenta? Como antes, Alemania, Nueva Zelanda, Finlandia, Noruega, son todos países que están sobrellevando la situación muy bien y todos tienen líderes mujeres. Necesitamos una líder. Trump no es un líder, no tiene dignidad. No tiene la intención de unificar un país. Y eso ya lo sabíamos. Pero ahora, con el coronavirus, es crucial unificar ese país para transmitir calma. Trump está haciendo exactamente lo contrario. Él trae el conflicto. Está llevando a Estados Unidos al límite de una guerra civil. Hace tan solo unos días, Trump tuvo que esconderse en el búnker debajo de la Casa Blanca. Simplemente está perdiendo el control de la situación. Entrevista a Slavoj Žižek en Goto Ediciones. El segmento cultural internacional de Evade Noticias. llame nacionalidad. No queremos representatividad. No necesitamos banderas. No reconocemos fronteras. No aceptaremos filiaciones. No escucharemos más sermones. Es fácil vegetar, dejar que otros hablen y decir, ellos saben más que yo. Radio Placeres te invita a decirle no a las drogas. Maldita tele. Me tiene con fiebre. La tele me tiene con fiebre. La tele me tiene con fiebre. La tele me tiene con fiebre. El proyecto Siembra presenta Cuentos de la Huerta, cosecha de encuentros, saberes y reconocimientos para que la vida sea. Érase que se era una era sin nadita que coger, solo apios, acelgas, coles, cebollas, pimentones y tomate por doquier. Nadie la instalaba, solo promotores, niños, niñas, señoras, señores, técnicos y la familia de 10. Este cuento tiene personajes que contarán la instalación de la huerta. Instálese, usted tiene mucho por sembrar. Buscar el sitio adecuado, donde le dé el sol, donde no haya tanta arbolización, porque si hay mucha sombra no se va a dar nada a los frutos. Y ponga la huerta donde le dé el sol y el agua. Allí donde tú sabes. Para mí el sitio adecuado es cerca a la casa. Buscar el lugar donde me quede la facilidad del agua, que no me quede por allá tan lejos. Y en eso aparecieron pica y pala para las eras de la huerta. Coger la tierra, cualquier suelo que sea, ¿cierto? Picarlo con pica, con pala, como sea, aflojar la tierra. Y así hacerlos. Yo hago eras en la misma tierra. Cuando uno va a hacer la era, hacer un buen drenaje, colocarle una capa de piedra primero debajo y luego arena gruesa para que tenga buena filtración. Así seamos atravesados, que no queden cosas pendientes en este programa. Si el sitio es pendiente, entonces uno las organiza atravesadas. Si es plano, pues uno busca el sitio adecuado, como mejor le queda. Lo que se recomienda en terreno plano es hacerla de 1.20 de ancha, en terreno quebrado de 1 metro, y la altura de la era también debe ser de 30 centímetros. Entonces uno comparte el terreno, según el terreno que sea. Y se hacen los cajones, como decíamos, uno hace los cajones en madera aserrada, o si no hay madera aserrada, si puede conseguir madera redonda, pues pone palo y hace el cuadro. Si no consigue madera redonda y hay piedra, yo me gusta, por ejemplo, hacer la hilera de piedras, piedras más o menos que yo las pueda alzar a mi fuerza, ¿cierto? Piedra grande, no piedrita, no, piedra que yo la pueda mover. Y hago la hilera así de piedra y allá le doy la vuelta y estuvo. Con envases plásticos de gaseosa, ojalá de esa 2 litros, que es grande el tarro, se llena de arena y se tiembla la guasquita, lo mismo que como va a ser la era. Se tiembla la guasquita, se va abriendo una sequía y se van colocando ellos con el pico hacia abajo. Y ahí sí, ahí para arriba va el abono. Ya la tierra que esté arreglada con los ingredientes que uno le haya echado. Para que no se encharque la huerta, aparecen unos infiltrados. Los drenajes de la huerta es las zanjas que se le hacen por entre medio de las eras para que cuando llueva no se encharquen. Porque al encharcarse entonces perjudican las eras y se encargan de perjudicar las hortalizas. Yo el espacio de la zanjita de era de 40 centímetros, porque es más fácil para uno poderse transitar por ahí para coger, para deshiervar. La huerta da para la familia y hasta para los animalitos de la casa. Eso sí, juntos pero no revueltos. Encerrarla bien ubicadita, que no vayan a entrar animales, no, ninguna clase de animales que le va a hacer perjuicio. Yo el encierro lo hice después de que hice las eras, porque la verdad es que uno para estar pasando con el material que uno como incómodo. Después de protegerla, deme que el agua no falte y que haya buena semilla para ver una sementera hermosamente crecida. Pero yo la sembraría, es decir, en las horas de la tarde, porque ellas van a coger todo el fresco de la noche. Entonces yo llego y me pongo por ahí a las 5 o 6 de la tarde a sembrar las maticas que usted me lleve y luego les echo agüita, si es posible. Les echo agüita, al otro día vuelvo y les echo agüita y por la tarde vuelvo y les echo agüita para que ellas se vayan cogiendo fuercita. Si usted, por ejemplo, va a sembrar cilantro, pues no necesita hacer semillero, sino que lo siembra directamente. Pero si va a sembrar, por ejemplo, lechuga, usted tiene su semillero aparte y cuando ya está en la plática de 3 o 4 hojitas, entonces sí hace el trasplante. Entonces también hay que mirar la planta, si es de trasplante o es directo. El trasplante es de corazón, cuidando, las matas, trasplantando. Todas las matas las he trasplantado. Yo cojo una espátula y las trasplanto con tierrita para que la raíz no se les vaya a estropear. A trasplantar las chapolitas. Entonces, al ver de que uno está en ese área, tiene que tener con toda la técnica, acaso saber que la chapolita no se vaya a lastimar la raíz para no tener muertes. Yo considero de que hacer un trasplante, pero hacerlo bien hecho, no sacar la semilla, sacarla con buena tierrita y echarla, meterla en el sitio que va a quedar. Luna llena, invisible son los hilos que maneja. Luna llena. En la plantación de la huerta, eso hay que dedicarle tiempo, hay que saber en qué luna se va a sembrar y qué matas se pueden sembrar en diferentes lunas. Que no lo coge la menguante. Tómate la siembra con calma. El tomate lo siembro en la menguante para que la planta no crezca tan grande y haya buena producción. Mientras que la acelga y la cebolla sí la siembro en luna biche,

Radio Placeres. A casi un año del 18 de octubre, el Instituto Nacional de Derechos Humanos realiza reporte en la sede regional de Valparaíso sobre el estallido social. Desde el 19 de octubre, la sede regional Valparaíso del Instituto Nacional de Derechos Humanos ha desarrollado diversas acciones vinculadas al monitoreo de marchas, observación de recintos de detención de personas y dispositivos de salud. Se recibieron en total más de 2.500 denuncias a través de diversos canales: presencial, telefónico, vía web, correos electrónicos, así como por derivaciones institucionales de juzgados de garantía, Defensoría Penal Pública, fiscalías locales, programas colaboradores de la red Sename, entre otros. Las denuncias fueron sistematizadas y analizadas de acuerdo al mandato del Instituto Nacional de Derechos Humanos, de duplicación de denuncias y verosimilitud de los relatos, obteniendo así un universo de 1.083 denuncias, de las cuales se han presentado hasta la fecha 220 querellas. En este contexto, la sede regional Valparaíso del Instituto Nacional de Derechos Humanos pone a disposición de la ciudadanía, la academia y los medios de comunicación la primera colección de una serie de infografías que permitan dar cuenta de los hechos ocurridos entre el 19 de octubre del 2019 y el 18 de marzo del 2020 en la región de Valparaíso. Para el jefe de la sede regional de Valparaíso del Instituto Nacional de Derechos Humanos, el abogado Fernando Martínez, esta primera colección de infografías, comillas, nos permite dimensionar la real magnitud que tuvo en la región las manifestaciones que se iniciaron en el mes de octubre, permitiendo dar cuenta de ciertos patrones y dónde debemos realizar esfuerzos para que las comunidades no vean vulnerados sus derechos. Dentro de la distinta información que sale en las infografías, por ejemplo, tenemos que el total del número de personas que constataron lesiones en la región de Valparaíso debido a acción de la policía del estado de Chile habla de 2.262 personas, de las cuales el 80% son de género masculino y el 20% son de género femenino. Además, estamos hablando de un 86% son mayores de 18 años de quienes constataron lesiones y un 14%, que equivale a 317 personas, son menores de 18 años. También podemos decir que la constatación de lesiones se da fundamentalmente en las comunas de Valparaíso, Viña del Mar, Quilpué, San Felipe y Quillota. 490 personas en Viña del Mar, 424 en Valparaíso, 369 en Quilpué, 250 en San Felipe, 145 en Quillota. También tenemos que pensar que hay distintas personas que están privadas de libertad, fundamentalmente, de los cuales acá, según lo que sale acá, hay 73 centros de privación de libertad que se han ocupado en la región de Valparaíso, 68 son comisarías, 2 son cuarteles de la PDI y 3 son unidades penales que hay. 813 personas son las personas que han sido privadas de libertad en la región de Valparaíso. 664, un 82%, son de género masculino y 149, un 18%, son de género femenino. Esa es parte de la situación que tenemos aquí, recordando que el estallido social y la posterior revuelta generó nuevamente que las policías actuara con la impunidad que nos tiene acostumbrada, avalada por el gobierno de Sebastián Piñera, muy avalada por el general Rosas, quien dijo que mientras él estuviera al mando de Carabineros, ninguno de sus policías iba a ser juzgado, y da cuenta también de la ferocidad con la que la clase política, a través del gobierno de turno, es capaz de defender sus situaciones de privilegio cuando la comunidad, la población y los territorios se levantan buscando transformaciones necesarias que busquen dignificar la calidad de vida de la gente, que busquen consolidar derechos sociales por sobre bienes de consumo, que busquen acabar con la corrupción político-económica que da cuenta de un sistema de desarrollo altamente desigual y también basado en la destrucción de la naturaleza. Les recomiendo acercarse a la página web del Instituto Nacional de Derechos Humanos y buscar la información correspondiente para que ustedes la puedan compartir y podamos dimensionar la situación de los derechos humanos en la región de Valparaíso luego del estallido social y por la acción del Estado. Esto es un reporte de Evade Noticias. Siento

Radio Placeres de Valparaíso. Radio Placeres de Valparaíso. Radio Placeres de Valparaíso. Resumen Podcast. Resumen.cl presenta la crónica de Ruperto Concha. Rebuscadas, emperifolladas, maquilladas y tranquilizadoras son las noticias de los políticos sobre los efectos del COVID-19 en la economía mundial y sobre lo que se nos vendrá encima después. Pero las cifras objetivas sobre los pocos datos realmente concretos y verificados no son nada de tranquilizadoras. Las cifras mejor escrutadas son las que llegan desde Estados Unidos, donde un gran número de académicos de alto nivel muestran en estos momentos que las estadísticas oficiales desmienten cualquier vaticinio optimista. El profesor Richard Gunderman, decano de Ciencias Sociales en la Universidad Estadual de Indiana, señala que en estos momentos en Estados Unidos, de cada 5 trabajadores, 1 ha quedado cesante. Y sobre ello y sus efectos de estallidos de furia popular y de represión militarizada, cita las palabras del escritor francés Georges Bernanos, describiendo la violencia que tuvo la Guerra Civil Española. Dice, escuche bien: hoy hay miedo, y es verdad que el miedo es un actor importante en la violencia brutal. Las autoridades parecen creer que las vidas de algunos seres humanos carecen de valor y que nada es tan natural en el ser humano como el matar. Tan pronto como hay individuos que saben que pueden matar sin temor a represalias, comienzan a matar. O, cuando menos, animan a los asesinos con sonrisitas de aprobación. ¿Qué tal? Por su parte, el profesor J.L. Sargowski, de la Escuela de Negocios Questrom de la Universidad de Boston, Massachusetts, advierte que el desempleo en Estados Unidos ya alcanza al 25%, que es el promedio en prácticamente todos los países del mundo, desde la próspera Alemania hasta la muy morenita Kenia en el sur de África. Y señala que en las últimas estadísticas que corresponden a abril pasado, en ese periodo se perdieron en Estados Unidos 20.500.000 puestos de trabajo. Y eso en circunstancias de que, según el gobierno, una persona que haya trabajado apenas un solo día en ese periodo no es considerado como un desempleado. ¿Sobre qué base podría recuperarse la prosperidad mundial cuando acabe la pandemia y esta gente siga en el poder? En estos momentos a nivel mundial, ya nadie se toma en serio la noción neoliberal de una economía regida únicamente por el mercado. Ya durante el gobierno del demócrata Barack Obama, Estados Unidos siguió con mucho disimulo un curso de intervención política y militar que progresivamente fue agregando conceptos de estrategia estrategia imperial, por los cuales se trataba de imponer una planificación y regulación de la economía a nivel mundial a través de tratados de comercio. Entre los elementos de planificación y control de la economía, destacaba desde el primer momento imponer el sistema judicial de arbitraje para resolver discrepancias. Y fíjese usted, los fallos que emitieran esos arbitrajes eran inapelables y vinculantes, incluso si estuvieran en contradicción con leyes vigentes de los países signatarios del tratado comercial. De hecho, para evadir conflictos constitucionales, se estableció el compromiso de los gobiernos signatarios de abstenerse de llevar conflictos económicos a los tribunales de justicia normales de cada país. En 2016, la campaña presidencial de Donald Trump exhibió un programa de corte nacionalista, apuntando por una parte a frenar la fuga de puestos de trabajo de Estados Unidos hacia otros países donde la contratación de trabajadores era escandalosamente más barata. De hecho, en momentos en que en Estados Unidos la hora de trabajo tenía un valor mínimo de $10, en países como Vietnam o Malasia, el salario mínimo era solo de 25 centavos de dólar la hora. La promesa de recuperar los puestos de trabajo enviados al extranjero fue la clave del triunfo de Trump y provocó inevitablemente una intervención estatal mediante decretos presidenciales sobre el comercio mundial de bienes y servicios. En estos momentos, Estados Unidos se ha arrogado, se ha apropiado de la facultad incluso de capturar barcos mercantes, apoderarse de su carga y venderla apropiándose del dinero resultante bajo la idea de que estaban violando una prohibición, una sanción del gobierno de Washington, por cierto. Es imaginable que una economía mundial sujeta a decretos presidenciales de Washington pueda resurgir con éxito internacionalmente. ¿Volverán a ser como antes, como estaban hace un año, las condiciones económicas del mundo? La economista Julia Lane, de la Escuela de Economía de la Universidad de Nueva York, informó la semana pasada que si el gobierno suspendiera el programa de emisión de $600 de nuevo auxilio a la gente sin trabajo que está en este momento en trámite, la actividad comercial total dentro de Estados Unidos se reduciría, fíjese usted, en un 40%. E incluso si en el Congreso deciden solo reducir a $400 el nuevo envío de auxilio, la actividad caería en un 12%. Y eso en momentos en que se prevé una recesión del 12,5% en toda la economía de Estados Unidos. En estos momentos, a menos de 2 meses de las elecciones generales de Estados Unidos, ninguno de los dos candidatos presidenciales se ha atrevido a proponer un programa de gobierno para administrar la economía post-COVID-19. Más aún, demócratas y republicanos por igual, hasta ahora dicen atenerse a los principios de economía de libre mercado, eludiendo prácticamente todas las propuestas hechas por los sectores progresistas sobre seguridad social y salud. En la ausencia de propuestas por parte de los partidos políticos, ¿qué está ocurriendo con los sindicatos? Otro importante académico del área de economía y negocios, el profesor Raymond Higler, profesor de administración empresarial de la Universidad de Colorado, afirma que el sindicalismo de Estados Unidos está agonizando. De hecho, de un 23% de la fuerza de trabajo que estaba sindicalizada en 1980, ahora ha caído a solo un 10,3%. Y en los sindicatos de trabajadores del sector privado, la disminución de afiliados ha sido aún peor, reduciéndose a solo un 6,2%. El profesor Higler menciona que el fallo de la Corte Suprema, que invalidó la obligatoriedad de integrarse a un sindicato y pagar las cuotas establecidas, hace que los trabajadores sientan que si el sindicato funciona bien, ellos van a gozar de lo que el sindicato consiga. Y eso sin haber tenido que pagar cuotas ni asumir responsabilidad solidaria con sus compañeros. Y mientras los demócratas hacen votos de jamás volverse socialistas, los republicanos afirman que los sindicatos ahora no son más que zombies incapaces de negociar inteligentemente con la clase política. Según un informe de la publicación Ciper Chile, en nuestro país también el sindicalismo ha sido incapaz de hacerse escuchar por la clase política, a pesar de que en los últimos meses se ha hecho sentir un mayor interés y acercamiento hacia el sindicalismo, sobre todo entre los jóvenes. En términos reales, prácticamente la totalidad de los países desarrollados del llamado mundo occidental está centrando sus esperanzas en contraer más y más deuda fiscal para disponer de dinero para ir en auxilio de cesantes y apuntalar a las empresas. Pero ya es algo que se sabe, pero no se dice. Eso de que los aportes financieros de auxilio económico son deuda estatal. De hecho, se sospecha que ningún país de Europa está en condiciones de afirmar que algún día pagará ese endeudamiento gigantesco. En Estados Unidos, de acuerdo a la prensa especializada, ya la deuda fiscal verdadera ha llegado a ser más del doble del Producto Interno Bruto estadounidense. En tanto, la China, que tiene en su poder más de 1.500.000 millones de dólares en bonos soberanos emitidos por Washington, ha comenzado ahora a venderlos a precios bajos y muy tentadores, aprovechando que todavía sigue habiendo compradores que creen que Estados Unidos logrará recobrarse de esta crisis. Como fuere, ya es inocultable el interés de la mayoría de los gobiernos del mundo desarrollado en considerar una nueva cumbre económica mundial que se enfoque en establecer una moneda de reserva internacional que sea realmente a prueba de emisiones inorgánicas, aunque aparezcan disfrazadas de deuda. Cada vez hay más sectores políticos dispuestos a explorar la aplicabilidad de monedas virtuales como el Bitcoin, que no pueden ser emitidas sin un respaldo matemáticamente inviolable. O bien, como alternativa, restablecer un sistema internacional de moneda con respaldo en oro u otra especie física y material. De concretarse cualquiera de esas alternativas, su efecto será hacer imposible un retorno a la economía mundial como la conocíamos. Y es muy, muy difícil que el dólar americano siga siendo la divisa del comercio mundial. Pero, ¿qué indicios creíbles hay sobre cómo será esa nueva realidad que nos espera? No hay muchos indicios más allá de las conjeturas razonables. Uno de los factores más revolucionarios producidos por el COVID-19 ha sido el aumento enorme de trabajadores que no acuden a puestos de trabajo en oficinas o talleres. Por supuesto, muchas oficinas reabrirán cuando pase la pandemia, pero en la mayoría de los casos de trabajo remoto, desde la casa u otro punto, los resultados han sido positivos o incluso más productivos de lo que se esperaba. Por cierto, el ir a trabajar a un lugar físicamente establecido tiene ventajas grandes y muy grandes en varios sentidos. Por ejemplo, la interacción entre compañeros de trabajo, que aporta enriquecimiento de puntos de vista sobre lo que se está haciendo y sobre lo que hay que hacer, y también sobre la convivencia misma. Los compañeros de trabajo, aunque no lleguen a establecer una amistad profunda, alcanzan una relación generalmente buena, grata y enriquecedora, que se carga de perspectiva humanista incluso cuando surgen opiniones disímiles. Sin embargo, también en las nuevas reuniones de trabajo, de grupos de trabajo, discusión y análisis de situaciones mediante Internet, han surgido niveles inesperados de entendimiento y aceptación de puntos de vista disímiles. Se admite que el número de trabajos a distancia se mantendrá muy elevado y traerá consigo una evaluación rápida de las cualidades del trabajador, lo que implica más agilidad en las promociones y ascensos para los más capaces. Como variante de este mismo fenómeno del trabajo a distancia, está produciéndose ya la aceptación en las grandes empresas de que algunos de sus empleados no solo trabajen desde otro edificio o incluso desde otra ciudad. Más que eso, empresas como ya lo está haciendo Google están aceptando que sus trabajadores puedan instalarse en otros países. De hecho, la posibilidad de trabajar en cualquier país distinto, con mejor clima, o con un medio cultural más relajado, o incluso con una economía interna más barata, permite que el trabajador se desempeñe más a gusto y en condiciones más ventajosas. Imagínese usted un joven trabajador que se inicia trabajando con un sueldo de $3,000 mensuales, apenas por encima del sueldo mínimo. En California vivirá de forma estrecha y modestísima, casi al borde de la insolvencia. Pero si ese joven pudiera trabajar desde Chile con ese mismo sueldo, disfrutaría de un equivalente a 2,5 millones de pesos mensuales, o sea, un sueldo lejísimo por encima del trabajo mínimo de nuestro país. Otro factor de profundo cambio afectará a la educación. De hecho, ya las principales grandes empresas internacionales están prestando poquísima atención a los diplomas y certificados de estudio y, en cambio, han desarrollado sistemas propios de evaluación y exámenes de las capacidades de sus trabajadores. Con ello se da frecuentemente que jóvenes, incluso desprovistos de un título universitario o bien titulados en facultades de poquito prestigio, hacen, sin embargo, carrera más rápido gracias a una buena evaluación de su desempeño por la propia empresa en la que trabaja. Es decir, se prioriza un pragmatismo que no prescinde de aceptar variantes que antes inspiraban desconfianza y menosprecio. Y ahora, en cambio, aumenta el factor humanista de la creatividad, el compañerismo y una bienhumorada disciplina. Incluso lo que antes se consideraba raro o más bien impropio, hoy se está tomando como sencillamente aceptable. Se admite también la oscura realidad de que el cada vez más rápido desarrollo de las nuevas tecnologías que automatizan el trabajo inevitablemente provocará la desaparición de puestos de trabajo manual que las máquinas hacen mejor, más rápido y en más cantidad de producción. Se ha repetido cansinamente que el avance tecnológico, si bien hace desaparecer algunos empleos, al mismo tiempo crea trabajos nuevos. Y para afirmar eso recurren a los efectos que en el pasado tuvo la industrialización, que primero hizo desaparecer oficios como el de carretero, o las hilanderas o los tejedores a telar manual. Pero luego creó un enorme aumento de puestos de trabajo mejor remunerados. La respuesta a ese optimismo es que los nuevos puestos de trabajo que se crearon en el pasado no fueron para los que quedaron cesantes, sino en el mejor de los casos, para sus hijos u otros postulantes más jóvenes. Los que quedaron cesantes lo perdieron todo. Las nuevas tecnologías se imponen porque ofrecen una productividad más rápida y en mayor número que la productividad manual. De allí que los optimistas confíen en que habrá trabajo para más gente que maneje esas tecnologías y con ello aumente muchísimo más la productividad de las empresas. Pero ese enorme aumento de la productividad solo sería conveniente en una economía de crecimiento permanente y sin límite. Es decir, una economía que obviamente saturaría los mercados, destruiría el planeta y lo sumergiría en basura. Hasta ahora se sabe en concreto que los próximos 20 años incluirán hacer desaparecer más de la mitad de todos los actuales puestos de trabajo. Ante esa realidad, únicamente una intensa, profunda y muy inteligente reforma educacional podrá abrir camino para que los niños de hoy encuentren su lugar y su desempeño en el mundo post-COVID-19. Una nueva educación que permita y estimule en los niños una auténtica búsqueda de vocación. Explorar en busca de aquello para lo cual cada niño sea